Salmos y Proverbios son dos libros especialmente adaptados a los desafíos de vivir fielmente en medio de las experiencias y las pruebas comunes de la vida. Ambos nos dan una perspectiva de la visión que Dios tiene para la sociedad y de su preocupación especial por los pobres y los oprimidos. El clamor de los Salmos y la sabiduría de los Proverbios es que Dios ve todo e intervendrá para proteger a los que son ignorados o explotados con frecuencia. Y si Dios es así, nosotros también deberíamos ser así. El estudio de hoy es muy, pero muy práctico, así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Aquí está el deseo de Dios para su pueblo, Salmo 82, 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Salmos y Proverbios presentan la experiencia de vivir con Dios en las cosas comunes de la vida, no solo en los momentos de adoración u otras actividades religiosas. Mientras que el libro de Proverbios ofrece una vasta gama de sabiduría práctica, desde relaciones y familias hasta negocios y gobiernos. Los Salmos son una colección de canciones que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta exultantes alabanzas y todo lo que hay entre medio. Es fácil ver que nuestra fe debe hacer una diferencia en cada aspecto y experiencia de nuestras vidas, porque Dios se preocupa por cada aspecto de las mismas. Mientras tanto, cualquier reflexión sobre la vida en este mundo caído, difícilmente podrá ignorar la injusticia que impregna la condición humana. De hecho, la injusticia se describe repetidamente como algo por lo cual nuestro Señor se preocupa y trata de aliviar. Él es la esperanza de los desesperanzados. Y aunque solo podemos abordar lo que estos libros dicen sobre este tema, quizá esta lección pueda inspirarte, a ti y a mí, a que seamos más proactivos en atender las necesidades de los pobres, de los oprimidos y los olvidados que existen a nuestro alrededor y a quienes estamos obligados a ayudar. Bueno, en el libro de los Salmos con frecuencia tenemos cánticos de esperanza para los oprimidos. Como ya hemos señalado, Dios ve y escucha a las personas que están en angustia, aquellas personas que están en dificultades. Y muy a menudo en los Salmos escuchamos esos clamores de personas que han confiado en Dios, pero que no ven que se hace justicia. Las afirmaciones de la bondad, la justicia y el poder de Dios pueden incluso parecer cuestionadas por la injusticia y la opresión que las voces de estas canciones experimentan u observan. Sin embargo, estas son las canciones de los que aún están cantando. Ni su vida ni su fe se han extinguido. Aún hay esperanza. Y la urgencia es que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal definitivamente, y sabemos que definitivamente no va a triunfar, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal que ha sido derramado sobre ellos. Y de esta manera los escritores de los Salmos tratan de cerrar la brecha entre las confirmaciones de su fe y las pruebas y tragedias de la vida. Veamos, por ejemplo, Salmo 9, del 7 al 9, después del 13 al 20. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, reconozcan o conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Te imaginas las circunstancias en las que se encontraba David y el escritor de este salmo? ¿Puedes sentir la tensión entre su fe en la bondad de Dios y la experiencia que vivía? ¿Cómo has resuelto el conflicto de la fe en Dios en tiempos de pruebas difíciles? ¿Sabes que a lo largo de los salmos, la respuesta que se reitera ante esta tensión es la esperanza y la promesa del juicio bondadoso y justo de Dios? Puede parecer que el mal y la injusticia triunfan por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos. Serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. C.S. Lewis escribió en Reflexiones sobre los Salmos lo siguiente. Él dice, describe su sorpresa inicial ante la emoción y el anhelo por el juicio de Dios que se expresa reiteradamente en los Salmos. Y al observar que muchos lectores de la Biblia consideran hoy que el juicio es algo temible, él tiene en cuenta la perspectiva judía y escribe lo siguiente. Miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen el derecho totalmente de su lado, serán finalmente escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo del juicio, saben que su caso no tiene respuesta si tan solo puede ser escuchado. Cuando Dios venga a juzgar, por fin lo hará. Una gran verdad. Dios va a enderezar las cosas. Y en los salmos encontramos esperanza para los oprimidos, incluso ahora, incluso en medio de sus sufrimientos y decepciones presentes. Y a propósito, ¿qué razones tenemos para ver la idea del juicio como algo positivo y no como algo que hay que temer? Dios hace el juicio en favor de sus hijos porque hay una acusación que merecemos la muerte y Jesús muere por nosotros, pero también para declararnos herederos de su reino eterno. ¿Has exclamado alguna vez, Dios, por favor, haz algo? Sígueme, por favor, mira lo que dice Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cuál es el mensaje que tiene para nosotros este salmo? Que a pesar del ordenamiento y las reglas para la sociedad que Dios les había dado, en muchas ocasiones a lo largo de su historia, la nación israelita no cumplió con ese plan y se vieron dificultades. Y con mucha facilidad se volvían como las naciones que los rodeaban, viviendo en un patrón de injusticia y de opresión. Resulta que los líderes y los jueces solo se preocupaban por sí mismos y su favor podía comprarse con sobornos. ¡Qué terrible! ¿Pasa lo mismo hoy en día? Sin tribunales que los protegieran, la gente común, especialmente los pobres, estaban sujetos a la explotación. Ahora, mira, el Salmo 82 es una respuesta a tal situación, porque describe el papel de Dios como juez supremo y describe una escena en la que Él juzga a los líderes e incluso a los jueces del pueblo. Y este Salmo pone énfasis en que los que desempeñan tales roles en la sociedad son designados como jueces bajo su liderazgo. Mantienen su posición y realizan su trabajo como representantes y subordinados de Dios. Tristemente, algunos olvidan eso, pero recuérdalo, Dios lo tiene en cuenta y Dios no pasará esto por alto. Desde el punto de vista del salmista, la justicia de Dios es un modelo de cómo debería funcionar la justicia terrenal. ¡Qué amigo! Este es el manual del fabricante. Aquí están los principios de vida, no solamente aquí, sino vivir para siempre. Y también los principios de esto proporcionarían la medida con la cual se juzgará esta justicia o injusticia y los que la dispensan. El Salmo concluye con un llamado específico para que Dios actúe, para intervenir y detener la injusticia que prevalece en la nación. Y como muchos de los salmos, esta da una voz a los sin voz y a los oprimidos, aquellos cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas injustos en los que viven y trabajan. Sí, el Salmo 82 hace una petición a Dios en su posición de juez supremo y gobernante soberano del universo y de todas las naciones. No existe tribunal o autoridad superior ante la cual se pueda presentar dicha petición. No hay. Dios está encima de todo. Y tenemos la seguridad de que cuando los tribunales terrenales no escuchen ni defiendan el clamor de los pobres y oprimidos, como suele ocurrir con frecuencia, aún nos queda una oportunidad innegable de pedir ayuda. Y en diferentes momentos de nuestras vidas podemos encontrarnos como víctimas de la injusticia. ¿A quién no le ha pasado? Pero en otros momentos podemos ser los que cometemos o no beneficiamos, nos beneficiamos, mejor dicho, de la injusticia. Por eso en pasajes como el Salmo 82 podemos encontrar entendimiento y sabiduría, ya sea que seamos oprimidos u opresores. A Dios también le interesan los jueces injustos, y lo describe como sus hijos y quieren que elijan lo mejor, que vivan de la mejor manera. Por lo tanto, hay esperanza, incluso para los que están en el lado equivocado de la opresión, si se dan permiso para cambiar y si permiten que Dios los cambie. Y aquí, amigos, está lo que Dios promete en Salmo 101. Dice aquí: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Bueno, aunque esto está escrito para los dirigentes, ¿verdad? ¿Qué consejo importante podemos extraer de él para nosotros, independientemente de nuestra posición en la vida? Es que el Salmo 101 es un texto para dirigentes. Se piensa que estos versículos fueron compuestos por David en los primeros días de su reinado como rey de Israel. Incluso pueden haber sido adaptados de los votos que hizo cuando se convirtió en rey. En sus experiencias como guerrero para Saúl y luego como fugitivo de él, había sido testigo de cómo un rey que pierde el camino podía dañar a la nación y a su familia. Así que David decidió que él iba a ser un líder diferente, correcto, derecho. Y pocos de nosotros podríamos ser líderes o políticos, líderes políticos o nacionales o personas de alto perfil en la sociedad. Pero sabes que todos desempeñamos papeles en la vida en los que tenemos la oportunidad de influir y alentar a otros. Estos pueden ser en nuestra vida laboral, puede ser en la participación comunitaria, ya sea en la familia, o en la iglesia, o en la escuela. O como comenta Elena de White en el libro Consejo para Maestros, página Alumnos y Maestros, página 107, dice ya: los votos de David, registrados en el Salmo 101, deben ser los votos de todos los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar. Cuando tengamos la oportunidad, debemos estar preparados para sugerir y sostener estos principios con los que tienen posiciones de liderazgo sobre nosotros y todos nosotros. En nuestro liderazgo y lugares de influencia, tenemos la oportunidad de aplicar los principios de liderazgo de David para que podamos ser una bendición para los demás, ¿no es cierto? Bueno, para David, el punto de partida es honrar a Dios por su misericordia y por su justicia, lo que se convirtió en la base de todo lo que David buscó defender en su liderazgo mientras fue el rey. Él trató de aprender y practicar estas mismas características en su vida y en su trabajo. Y para hacerlo, debió resistir las tentaciones de equivocarse, corrupción, deshonestidad, todas las cuales son trampas particulares para quienes ocupan puestos de poder y liderazgo. Y aquí hago un paréntesis. Tristemente, algunos mal enfocados buscan esos puestos de liderazgo justamente para hacer estas fechorías. Pero David lo enfoca, no, yo soy líder, tengo que ser un ejemplo. Y como sabía cuán importantes eran los buenos consejeros para ayudarlo a hacer lo correcto, David se comprometió a buscar asesores confiables y a nombrar funcionarios honestos. La justicia y la misericordia marcarían su liderazgo, incluso entre los que trabajaban con él y para él. Puede que no estemos en condición de tener asesores y funcionarios, pero pregunto, ¿cómo podemos llenar nuestras vidas con influencias que nos ayuden a vivir y a liderar donde podamos con justicia y con misericordia para quienes lo necesitan? Bueno, a medida que nos acercamos al final del libro de los Salmos, las exclamaciones de alabanza parecen ir increciendo y siguen aumentando. Los últimos 5 Salmos comienzan con el simple y directo mandato: alabado sea el Señor. Por el primero de ellos, el Salmo 146, se enfoca especialmente en la preocupación de Dios por los pobres y oprimidos como la razón principal de tal alabanza. Nota cuál es el mensaje para nosotros y qué nos dice Dios especialmente en los últimos versículos. Leamos Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Tan ciertamente como Dios es el creador de este mundo, este salmo describe la obra continua de Dios en el mundo como juez, proveedor, libertador, sanador, auxiliador y defensor. Todo ello en favor de personas que tienen necesidades específicas de este tipo de ayuda. Y tú y yo debemos ser la extensión de las manos de Jesús, los ojos de Jesús, los oídos de Jesús, para aliviar la necesidad de los demás. Dios está buscando hacer cosas maravillosas en nuestras vidas para animar a otras personas, para ayudar a las comunidades, para ayudar al mundo. Bueno, a veces pensamos que cuidar a los necesitados es algo que debemos hacer porque Dios lo dijo, pero en Salmo 146 dice que esto es algo que Dios ya hace y estamos invitados a unirnos a Él. Porque cuando trabajamos contra la pobreza, contra la opresión y contra la enfermedad, estamos realmente trabajando con Dios y sus propósitos. Piensa en esto. ¿Puede existir un privilegio mayor que asociarse con Dios para cumplir con algo tan inspirador como el Salmo 146? Léelo, repásalo, hazlo parte de tu vida. Pero también hay beneficios para nosotros. Los cristianos hablan a menudo sobre su búsqueda de Dios y su deseo de tener una relación más estrecha con Él. Sin embargo, los versículos como los de Salmo 146, 7 al 9 y muchos otros a lo largo de la Biblia nos indican que una forma de encontrar a Dios es unirse con lo que Él hace. Entonces, si Él está trabajando para elevar a los pobres, enfermos y oprimidos, como dice Salmo 146, deberíamos estar trabajando con Él. Nuevamente, la sierva del Señor, Ellen White, en testimonio para la iglesia, nos dice lo siguiente: Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida y hoy en la persona de sus hijos Él visita a los pobres y menesterosos, disipando la desgracia y aliviando el sufrimiento. Suprimas el sufrimiento y la necesidad, y no tendríamos modo de comprender la misericordia y el amor de Dios, ni una forma de conocer al Padre Celestial, que está lleno de compasión y simpatía. Nunca ostenta el Evangelio un aspecto más hermoso que cuando se lo predica en las regiones más necesitadas y destituidas. Hermosa cita para meditar, ¿no es cierto? Y compartir y aplicar. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia en cómo nos acercamos a Dios al servir a los demás? Y sobre todo, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Como colección de refranes de sabiduría, el libro de Proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencias de vida. Entre ellas se encuentran reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, la satisfacción, la justicia y la injusticia, y en ocasiones desde diferentes ángulos. Porque la vida no es siempre simple, no es siempre una vida de color de rosas. Hay cosas muy difíciles y Proverbio nos alerta sobre las diferentes circunstancias y elecciones que influyen en cómo se vive la vida, incluso entre los que son fieles a Dios. Sígueme y compara qué conceptos relevantes tienen estos textos que vamos a leer sobre la riqueza, la pobreza y la ayuda a los que están en necesidad. Voy a leer de Proverbios capítulo 10, después del 13, el 14, el 15, el 19. Y dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón atento tiene un banquete continuo, porque mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Sí, el libro de Proverbios pone énfasis en la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y los vulnerables. Y algunas veces las personas son pobres debido a las circunstancias, a veces por malas elecciones o a veces por la explotación. Pero cualesquiera sean las causas de su situación, todavía se describe al Señor como su creador y su defensor. Nunca lo olvides. Estas personas no deben ser oprimidas ni se debe aprovechar de ellas, sea cuales fueren sus errores o su educación. Si bien Proverbios ofrece una vida mejor por elegir la sabiduría y obedecer a Dios, ¿sabes tú que las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios? La fidelidad a Dios siempre se considera más importante y, en última instancia, más gratificante que la ganancia material. Dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y otro tema principal en Proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios. El gobierno, la administración de justicia, todo eso. Porque Proverbios no solo se preocupa por la vida de las personas, sino que también ofrece información sobre cómo debería funcionar la sociedad en conjunto en beneficio de todos, en particular para los que necesitan protección. Y se nos recuerda nuevamente que en el mejor de los casos, los que gobiernan y dirigen lo hacen con la ayuda de Dios y deben actuar como agentes de su gracia y compasión hacia los necesitados. Es fácil sentirse mal por los que están en malas circunstancias. Sin embargo, ¿cómo podemos tomar ese sentimiento de tristeza y convertirlo realmente en acción? A manera de conclusión, finalizo con esta cita inspirada, seguida de algunas preguntas de reflexión. Está en el libro Patriarcas y Profetas, página 818. Dice: los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción. pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Pregunto, ¿en qué formas consideras que eres líder o estás en una posición de influencia? ¿Cómo puedes ser agente de justicia en ese aspecto de tu vida? Piensa en la cultura, las estructuras sociales de donde vives. ¿De qué manera puedes trabajar dentro del sistema existente para mejorar a las personas necesitadas? ¿Por qué son tan importantes los principios de justicia y equidad para construir una sociedad, una nación sólida? Mientras que el libro de Proverbios se enfoca en la sabiduría para vivir bien, ¿qué nos dice cómo es Dios? Ah, recuerdo cuando estaba estudiando, había un cartel en el lugar, en el internado, decía: cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Dios nos ayude a hacer las manos, los pies, los oídos, los ojos y sobre todo el corazón de Jesús para amar al prójimo y mostrarles cómo es Jesús. Decía el gran teólogo en la antigüedad: predica el evangelio, no ceses de predicar y si es necesario, usa palabras. Acompáñame en oración. Padre, gracias por darnos tu palabra, por darnos principios de vida para vida. Perdona si hasta aquí hemos sido negligentes. Queremos reflejar el carácter de Jesús, ser la extensión de sus manos y sus pies para amar, beneficiar, proteger a los más necesitados, porque eso es lo que recibimos de ti cada día. Ayúdanos a compartirlo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Acuérdate, estamos en este mundo con un propósito. Especialmente los cristianos tenemos que reflejar como Cristo fue, que andaba haciendo bienes, ayudando a los necesitados, restaurando a las personas. Por supuesto que la gente quería saber el resto de la historia. Él hacía bien, se interesaba por ellos y luego les contaba el resto de la historia. Dios nos ayude a comprender que tú y yo valemos mucho para Jesús y que nos ama más de lo que podemos imaginar. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga ricamente y te ayude a reflejar el carácter de Jesús en todo momento.